musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Bad Bunny cantará en el Royal Rumble. El cantante cumplirá su sueño y se presentará como acto musical en uno de los eventos más representativos de la WWE. Este domingo, 31 de enero, se realizará. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.